Bueno, mi hermano Luis asume como jefe de policía, que yo recuerdo durante el gobierno constitucional, antes del golpe de 76, ya hay una intervención en el gobierno de La Pampa y lo llevan como jefe de policía y hace sus primeras incursiones allí, en una cosa muy muy espontánea, muy provisoria también. Cuando viene el golpe del 76, ya habiendo un interventor militar como gobernador y que era del arma de caballería, le piden nuevamente que se haga cargo de la jefatura de policía. Y bueno, yo supongo que sopesó si seguía ese rumbo que era más político, como lo dijo mi padre, que se opuso a que asumiera la jefatura de policía, porque bueno, no era un destino militar ese. Y bueno, sopesó más el tema de poder sumar puntos para su ascenso y yo supongo que también es muy evidente que las internas militares son muy fuertes, y más con esa dictadura, si no asumías un rol protagónico, te borraban de cualquier ascenso.